Debo haber estado escuchando radio, mirando tele, preparándome algo para comer e irme al laburo. Estábamos consternados, empezamos a escuchar, a ver televisión, a saber más, y ahí decidimos cada uno volver a, en mi caso, a las facultades y los días posteriores, cuando supimos esa masacre que había habido, fue expresar todo nuestro repudio. Aún sin haber visto las fotos de Pepe Mateo, pensé que había sido un asesinato a mansalva, a sangre fría. En una zona como Avellaneda, devastada por la convertibilidad en cuanto a la producción industrial, la pequeña empresa, el trabajo digno y las privatizaciones. Nuevamente volver a gritar nunca más, asesinatos, nunca más, crímenes en democracia. Algunas fechas no pueden ser olvidadas, algunas personas tampoco. Maximiliano Costecchi y Darío Santillán presentes. Un mensaje de Radio Aijuna y FM en Tránsito.